Familias, esto que voy a cantar ahora es muy, pero muy importante para los hombres, para las mujeres, para el soltero, para el casado, para el que tiene un amante. Sale del contexto. Yo lo único que les pido es que le escuchen la letra a ver si les gusta, ¿sí? Así de esta manera vamos a compartir con todos ustedes algo especial. Porque la noche se presta para escuchar esta voz. Así de esta manera canto en vivo Daría. Como dice. No digas nada, no me reproches. El lío nuestro lo arreglamos esta noche. No digas nada, no revolvamos. Mejor lo hacemos cuando no hablamos. No digas nada, estás herido. Tú y yo sabemos que son cosas de la vida. No digas nada, porque en caliente nos agredimos tan duramente. Los dos sabemos cómo somos, lo que hacemos. Los dos sabemos que es difícil perdonar, pero sentimos que en el fondo nos queremos. Hemos nacido bien o mal, tal para cual. Los dos sabemos que un buen día esto se acaba, que somos gente muy difícil de aguantar, pero esta noche lo arreglamos en la cama. Nos abrazamos y volvemos a empezar. No digas nada, nos hace daño. No digas nada, mejor no hablamos. Los aplausos bien fuerte. Esto es la línea, señores. En vivo. Para todo el país. Una vez más, como dice. Los dos sabemos cómo somos, lo que hacemos. Los dos sabemos que es difícil perdonar, pero sentimos que en el fondo nos queremos. Que hemos nacido bien o mal, tal para cual. Los dos sabemos que un buen día esto se acaba, que somos gente muy difícil de aguantar, pero esta noche lo arreglamos en la cama. Nos abrazamos y volvemos a empezar. No digas nada, estoy de vuelta. Ni una palabra, cierra la puerta. Los aplausos más fuertes, señores, de la noche, para esta voz número uno en todo el país. En vivo para toda la ópera, para todo Buenos Aires, para todo el país. Con todas estas canciones, Para el amigo allá que es de Rosario, está de Central, ahí está, un cariño grande también, Pero ¿es así o no es así? ¿Dónde terminamos arreglando todo? En la cama. Bueno, y esto va. Porque, viste, yo no puedo dejar de perder la personalidad. Con todo respeto, yo a mi marido lo amo, pero yo los derechos de la mujer y la independencia que la mujer se tiene que crear la voy a defender toda la vida. ¿Entendés? Jamás tiene que existir el hombre que nos pise la cabeza, sino el hombre que aprenda a querernos. ¿No es cierto? Y ahí no sacan buena cuando... Claro, cuando nos conocen. Bueno...